숨이 차 escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Hey, no es cierto. Hola, muy buenas noches, ya son 8:22 hora del centro de México y aquí viene empezando La Nocturna con Suyu. Y muchísimas gracias a las personas que ya me están acompañando. Por acá anda el Lord, dice que nos está escuchando desde las sombras porque anda Occupation. Claro que sí, mi Lord, un saludo para usted, trabaje. Bueno, yo sé que no está trabajando, yo sé que ha de estar en la comedera antes de entrarle a la trabajancia. Aún así, buen provecho, disfrute. O bueno, no sé si ya salió de trabajar, no lo sé. Si todavía no sale, pues bueno, que le rinda, ¿no? Bueno, no, que no le rinda para que ya salga. Y saludísimos saludos para Brownie Took, que está también aquí conectada. Oigan, hoy andamos muy solitos, ¿no? Espero que en un momentito más lleguen más personitas. Y por el momento, ay, híjole, ¿cómo les explico que traemos un chorro de información? Ay, no. Ay, es demasiada información. Y pues yo estoy sola. Diré por qué. Porque estoy solito. No hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy. De mí ya se han burlado. Amigos, debes tener. ¡Ya deja de cantar! Así es, sigo solita. Espero que no por mucho tiempo. Y, ay, pues bueno, tenemos demasiada información. Voy a empezar desde este bloque a darles la información. Hoy vamos a terminar tarde porque hay muchas cosas de qué platicar. También por eso entré más tarde de lo normal. Casi había estado empezando minutos antes de las 8 poniendo música random y a las 8 en punto empezaba con lo que era el programa. Sin embargo, el día de hoy pues sí decidí tomarme mi tiempo porque dije voy a estar sentado un buen rato. Yo creo que más de las 2 horas. Hay mucha información, hay mucho que decir. Y pues nada, vamos a empezar hablando acerca del KK Box de Taiwán. Y son 96 semanas, calculo yo, 96 semanas donde Supergirl ya se posiciona en, bueno, se ha mantenido en la posición número 1 con su álbum The Replay. En segundo lugar tenemos a Danger, en sexto Pink Magic y en número 36 a One More Time. Ya casi huele cerca ese récord de las 112 semanas de que rompieron ellos en el año 2009, me parece que fue con Sorry Story, y se siente, y es en el mismo chat, entonces, híjole, me emociona, vamos a ver si las semanas taiwanesas llegan a romper ese récord. También tenemos información acerca de la reputación de marca, ya saben que nosotros les estábamos compartiendo esta reputación. Super Junior bajó bastantísimo, está en el lugar número 20 y pues ya sabemos que este chart o este ranking se basa en la influencia que tienen los grupos de K-pop en los consumidores. Pues sí, bajó demasiado. Recuerden que el mes pasado pues estuvimos dentro de los primeros lugares, no recuerdo si subió al número 7. Y antes de eso volvió al lugar número 15, pero ya el número 20 pues sí es un lugar bastante lejos, ¿no? Y también tenemos información nueva, Yesung se lleva el primer lugar en el ranking del Korea Wave Power en Weibo. Esto es, bueno, para los que no saben, Weibo es una plataforma china. Y ¿por qué tuvo este primer lugar en este ranking? Eso es porque se mantuvo en la posición número 1 en las categorías de visitas e interacciones en Weibo. Anteriormente se había posicionado en el lugar número 49 dentro del ranking de influencia y en el número 8 dentro del ranking de admiración. Y eso hizo que también, sumado los dos rankings que les comenté hace un momento, que sería la de número de visitas e interacciones, pues él llegara al primer lugar del ranking del Korean Wave Power. Obviamente este ranking solamente es para artistas del K-pop en China. Ahora vámonos con la reputación de marca para las estrellas de variedad. Esto es del mes de septiembre y pues tenemos a Kim Hee-chol en el número 4. Esto, pues bueno, es una buena noticia porque eso significa que subió 8 lugares. Recordemos que anteriormente estaba en el lugar número 12 o 14. Sí, más o menos, por ahí estaba. Y ahorita se posiciona en el lugar número 4. Este ranking también está midiendo la influencia de las estrellas de variedad. Y pues recordemos que nuestro Hee-chol está bastante activo ahorita dentro de programas de variedades. Por acá, a ver, ¿qué anda diciendo el Lord? Dice, bueno fuera que estuviera comiendo, Nel, hoy me tocó descanso, pero aún así, ¡ah, qué pasó! Por acá nos dice Brownie que anda bien melancólica. Sí, cara, yo también ando melancólica, por eso también empecé con One More Chance y Biting My Lips. Y ahorita está sonando Just Once, pero pues bueno, esa es otra historia, ¿no? Es una triste canción. Dice Exy que esa canción, yo digo, pues ¿cuál canción? No sé de qué canción me anda hablando Lord. Me dice, me vuelve a decir Lord y la baneo. Lord. Inserte meme de Bugs Bunny. Lord. Chanclazo para usted por sangrón. Déjenos divertirnos, caray. Híjole. Ahora. No sé si hablar de una vez de la información general de lo que es SJ Returns. Como ustedes ya saben, SJ Returns SJ Returns estuvo estrenando, bueno, el primer episodio que, por cierto, qué episodio tan mini, siento que fue más corto de lo que nos habían estado entregando en otras temporadas. El primer episodio fue lanzado el primero de septiembre, ya les iba a decir de octubre, ¿qué onda conmigo? El primero de septiembre y estuvo en el primer lugar del ranking diario de V-Live. Y dentro del canal de V-Live entró en el top 3. Durante el día se movió de la posición número 8 a la número 2. Sin embargo, pues bueno, no sé cómo esté ahorita, supongo que ya debe haber bajado. La verdad es que lo dudo, no he checado, no he tenido chance de checar. A duras penas alcancé a ver el primer episodio y pues me quedé con ganas de más. Yo no sé ustedes, yo me quedé con ganas de más y pues bueno. ¿Qué más les puedo contar por el momento? Yo creo que nada, nos vamos a ir a un bloque musical. Vamos a empezar con las canciones de nuestra Brownie, porque me están pidiendo muy buenas canciones, que es Daydream. Uy. Caray, es Daydream de Sunmi, perdón, yo ya te ando poniendo Daydream de Super Junior. Pero si quieres te pongo el Daydream de... Vamos a poner las dos, ¿qué le hace? No le hace. Y me está pidiendo Weekend. Ok, vámonos a escuchar esto en un momento. Regresamos o regreso, porque tal vez, solo tal vez siga sola para entonces. Y pues bueno, nada, vámonos a escuchar esto. Dios mío, algo me pasa. Esto es Daydream de Super Junior, Daydream de Sunmin y Weekend de Super Junior. Y después de esto nosotros estamos regresando con ustedes. Esto es La Nocturna con Sushu. Y la pueden escuchar solo por Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Thank you. 멈추곤 했지. ¿Escuchar los últimos lanzamientos en la industria del K-pop? Entonces ven y escucha Music Core con invitados especiales todos los sábados a partir de las 6 de la tarde, hora centro de México, en compañía de DJ Lu y DJ B, solo por Station K-pop, un viaje auditivo por Asia. Este programa no se hace responsable si tus dedos no sangraron durante la votación. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Oigan, yo ya estoy de vuelta por acá. En un momentito más entra mi compañera, vamos a echar relajo y por el momento pues me va a tocar solita. Y saludo a todas las personas que ya me están escuchando. Saludos para Brownie Took, para Aleso, para Lex Dimon que anda por ahí en las sombras, trabájele, chambele bien. Para Leche de Fresas, para DJ B que anda por acá conectada, que por cierto ya nos explicó que su nombre es RB Cruz One, o sea, pura shipeo intenso. En WhatsApp por ahí se estuvo reportando Maritza Bernabé, Katia, no me acuerdo quién más vi que estaba por ahí. Los espero por acá en el chat, chicuelos. Recuerden que vamos a echar relajo acá en el chat, porque pues acá en el chat sí se puede, ¿no? Acá en el chat nadie nos dice nada, caray. Y nos está diciendo por acá Brownie que anda un poquito malita y que parece zombie. Cuídate mucho, Brownie, toma muchas cosas calientitas. Ahorita con estos cambios de clima, con las lluvias que de repente se vienen, pues sí, hay que estar cuidando mucho, mucho nuestra salud. Cúbranse todos, tápense, no se anden dejando nada al descubierto como el Ituk en sus fotos de gracia. Ay, qué bonitas fotos, por cierto. Y pues bueno, vamos a empezar a platicar en general acerca de los chicos. Pues recordemos que durante la última emisión de La Nocturna estuvimos hablando de la presentación de DNA en Japón. Y pues bueno, obviamente nosotros ya les habíamos platicado acerca de que pues Dongye había comentado que habían rogado por poder hacer esa gira en Japón. Sí, todos sabemos que quieren ir a Japón a hacer sus cosas, pero bueno. Cosas que pasaron durante ese primer día. Bueno, las fans estaban bastante impresionadas porque a Hyukye se le salió el zapato. Pues bueno, pudieron confirmar que él no usa plantillas, que su estatura es completamente la original, la natural. Y pues bueno, Para esa gira, esos dos días que estuvieron en Japón, se reunieron aproximadamente 45 mil espectadores que estuvieron asistiendo. Entonces es bastante. Esta información se publicó en una nota dentro de Naver, donde se habló en general de lo que fue el performance, bueno, de lo que fue toda la construcción del concierto, la asistencia del público y la respuesta del público para con Loveless J y Super Junior DNE. De igual forma, Don G compartió un mensaje en Twitter indicando que pues la gira ya había terminado. Voy a parafrasear, dice: recuerdo que me preparé para el álbum y la gira de manera agradable y feliz. Es una pena que haya terminado, pero no se preocupen porque ahora nos preparamos para el Super Show de Super Junior. Nos prepararemos bien y los veremos pronto. Y pues bueno, retomando nuevamente la historia de Hitsumi y Happy, estas son las botellas de DNA, no sé si se acuerdan que también estuvimos platicando de ello la semana pasada. Pues resulta ser que en el tour de DNA en Chiba, Unioc nos, digamos que nos contó la historia de estas dos botellas, que al parecer ya estaban casados. Y reveló también que Hitsumi y Happy tuvieron hijos antes de casarse. Ok, Don Gue se quedó bastante sorprendido y Hyukje dijo que todo esto era un secreto. Para los que no sepan qué onda con esto de Hitsumi y Happy, e incluso hayan visto los fan goods, los goods oficiales de la gira, pueden encontrarse estas dos botellas de agua. Las dos botellas, pues salió la historia desde el concierto de Style. Cuando Don G bebía agua, Hyukje le preguntó que qué era eso. Y Don G, como siempre con sus donjadas, intentó decir que era secreto. Himitsu, se dice en japonés. Pero en realidad dijo Hitsumi. Y pues bueno, por consiguiente, Unioc le puso al día siguiente Happy a su botella y a partir de ahí empezaron a hacer, digamos que empezaron a jugar a las botellitas, ¿no? Empezaron a jugar a las botellitas los muchachos y a partir de ahí se desarrolló toda esos personajes de Happy y Hitsumi. Como ya les comenté, van a encontrar incluso fangoods oficiales de DNA con estas dos botellas. En total vamos a resumir que fueron 9 conciertos, incluyendo Malasia, Tailandia, Taiwán, Hong Kong, Japón y Corea, para la gira de DNA. Este es todo referente a los chicos de DNA. No nos dieron demasiado material, de hecho casi los hemos visto más ahora sí que preparándose para el comeback. Incluso las actualizaciones de Don G en YouTube han sido de cierta forma haciendo referencia al comeback. Y por ahí les iba a platicar la donjeada de la semana, nada más que ahorita ya se me pasó. Resulta ser que el muchacho volvió a subir una canción a YouTube y le volvieron a bloquear la canción por derechos de autor. Creo que Don G no entiende. Igual, ya nos confirmó dónde se encuentra su maleta, aquella maleta que, si ustedes lo recuerdan, durante un viaje de regreso, me parece que fue de Malasia, la llanta se le rompió. Entonces, posteriormente vimos que Don G enojado la pintó, la rayó, le hizo de toda esa pobre maleta y actualmente esa maleta se encuentra en Haru en One Day. No sé qué rayos está haciendo ahí, la neta, no me pregunten, yo no soy el Don G, no entiendo su comportamiento. Pero pues bueno, ya supimos también la historia de su maleta. Vamos ahora a hablar de nuestro querido líder Ituk. Ituk, vamos a darle un aplauso por hermoso. Así es. Ay no, ese grito no, Dios mío, ese era de susto. por acá, a ver, déjenme leer primero los comentarios. Chicos, tengo pedidos abiertos, dos por persona, y ustedes lo pueden dejar en la barrita de pedidos a mano derecha del chat general. Ok, vámonos a hablar ahora sí de nuestro Ituk. Y recientemente pues tuvo una entrevista para la revista MX1, no sé, no tengo idea, no me pregunten cómo rayos se pronuncia el nombre de esa revista. Y pues comentó que todos los miembros están sintiendo bastante emoción por el lanzamiento de álbum de una manera constante, o sea que estén promocionando seguido, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Esto porque, pues ya saben, después de todo el tiempo que tuvimos de espera de los chicos yéndose al servicio militar, pues esta sería la primera vez después de casi más de 10 años, 9, 10 años creo que fueron, en la que los chicos van a estar intentando o tratando de promocionar con más, con menos tiempo de separación, por decirlo de alguna forma, y durante mucho más tiempo. Él comentó, perdón, durante esta entrevista que busca seguir las tendencias y que se preocupa para mostrar una buena imagen de Super Junior. En esta ocasión el propósito del nuevo álbum va a ser mostrar en qué es bueno SJ al mismo tiempo. Ay, yo te diría que eres bueno en todo, bueno, que son buenos en todos, pero esa es mi opinión. Y al mismo tiempo van a intentar mostrar algo moderno. Aquí tengo que hacer un paréntesis, definitivamente ellos nos han demostrado muchas veces que pueden trabajar en nuevos conceptos, variados conceptos incluso dentro de un mismo álbum. Recordemos desde el sexto álbum Sexy Friend Single, ellos ya estaban manejando bastantes conceptos musicales dentro de un solo álbum y volvieron a repetir esa hazaña en Mamacita y posteriormente en el último álbum, bueno, la última recopilación de álbum, que fue Black Suit. Entonces, vaya. Ituk también comentó que la atmósfera del grupo está mucho mejor que nunca. Eso me pone triste. Gracias, Ituk. Comenta igual lo que ya sabíamos, que son bastante ruidosos y que es bastante agradable estar con todos sus miembros después de haber esperado bastantísimo tiempo. Él comentó que van a seguir preparándose para el comeback, bueno, se refirió más a preparándose él, y después de esto él va a planear vivir una vida un poco más relajada. Ha dicho que ha sido muy codicioso con el trabajo, que pues ha sido MC, anfitrión, y que se llegó a sentir bastante agobiado, y creo que sí se notó, creo que eso no fue nada de otro mundo, creo que todos lo notamos, tanto él como Hichol, con todo su trabajo en televisión, pues sí ha sido bastante cargadito lo que tienen de agenda, pero pues bueno, a final de cuentas es decisión de ellos, y si lo hacen es por algo, tal vez por sentirse llenos o qué sé yo, no sé, todo lo que nosotros tenemos que hacer es definitivamente apoyarlos. Vamos a hablar ahora de nuestro querido Henry Lau. Y ustedes recordarán que la semana pasada les pusimos la canción de Open Tomorrow, que es una colaboración que realizó Henry junto con Clean Bandit. Esto fue para la cerveza Tuborg. Es una marca de cerveza. La cerveza, o en este caso la marca, anunció que iba a lanzar varias latas de cerveza de edición limitada. Ahora sí que con la imagen de Henry y Clean Bandit. Y las promociones de esta edición limitada comenzaron a partir del 1 de septiembre. Incluso por ahí hubo promociones acerca de, bueno, de las compras de este producto. No sé cómo estuvo, pero hubo algo, un premio para quien comprara, me parece que la lata número 100, no estoy muy segura, la verdad, ahí sí desconozco, la neta no hablo otro idioma, esa nota la vi en algo que me pasó Sofi, igual y a lo mejor ella nos puede explicar después. De igual forma se liberó la información referente al MV de la canción Open Tomorrow. Nuevamente lo recuerdo, es la colaboración de Henry con Clean Bandit. Y este MV se va a estar revelando pronto. Recuerden que habíamos comentado que se iba a estar librando dentro de este mes, inicios de octubre. La verdad es que no me acuerdo cuándo fue que los comenté, pero ya hay que estar listos para estar apoyando, ya lo saben, en reproducción. Y pues bueno, como información adicional, muchas strings coreanas donaron aproximadamente una toleta. Ay, alguien ayúdeme, ¿por qué no puedo hablar? Se me pega de estar escuchando a Leslie. Ay, oigan, ya se me fue el Kihyun con Energetic. Esta canción de Energetic, ahorita les voy a platicar por qué está sonando. La neta, la tienen que escuchar. La cantó Kihyun para la última emisión en la que participó de King of Master Singer, en la que se coronó nuevamente como el rey de la máscara. Con esto Kihyun está rompiendo una es que no sé cómo llamarlo, una marca, por decirlo de alguna forma, dentro de su participación de este programa. Pero bueno, eso ya va a ser algo que vamos a estar platicando después del bloque musical. Nos vamos a ir a escuchar ahorita, me pidieron Sarang, vamos a escuchar esta canción. Vamos a escuchar My Only Girl y Lovely Day, esta es una versión rearreglada. Yo vuelvo después de esto, están escuchando La Nocturna con Suyu, aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Your love 날 숨쉬게 하는 그 공기 Your love 날 감싸는 행복한 느낌 My love yeah. 무슨 말이 더 필요해 Baby My love 언제나 네 곁에 있다고 My love 눈을 감으면 들을 수 있어 I love 그냥 들어 내 맘의 소리를 baby yo 잠들기 전 마지막으로 떠올려 잠에서 깨어 처음으로 떠올려 문자를 몇 번씩이나 확인하고 휴대폰 벨소리에 귀 기울여 달콤한 입맞춤 나랑해 친구들에게 널 자랑해 내일도 변함없이 사랑해 I love you 어떤 말로 다 표현 못해 너만 있으면 돼 Say I do you, you. 사랑해요 우리 you. 서로가 처음이 아닐지도 몰라 괜찮아 마지막이 될 우리니까 늦었다고 생각하지 말자 이제부터 시작이라고 생각하자 몰랐던 날보다 알아갈 날들이 더 많잖아 세상 무엇도 널 대신할 수 없다고 다 변해도 난 변하지 않겠다고 내겐 girl you're so beautiful you know 이 노래 들어줄래 I love you 어떤 말로 다 표현 못해 너만 있으면 돼 Say I do you, you. 사랑해요 우리 you. Oh you my everything baby 뜨겁진 않아도 따뜻하게 안아줄게 내 품 안에 사랑할게 Forever 이대로 이 길 약속해준다면 You know I love you 어떤 말로도 표현 못해 I love you 이렇게만 있어줘 Say I do you, you. 사랑해요 우리 you. I love you 널 기다리고 싶어 I love you 이제 영원히라 약속할게 Cause I'm lonely, I'm lonely Cause I'm lonely, I'm lonely 길 걸어도 늘 만나도 참 취해도 모든 시간 널 생각해 널 기억해 너만 가득해 길을 막아도 돼 눈을 감아도 보여 입을 닫아도 자꾸만 너를 불러 헤어나지 못해서 싫어 비싼 구두라도 내어 네 맘 뺏고 싶어 아니면 내 손에 졸리 그 손 위에 브로치 어떤 것도 괜찮아 만지고 잠이 열어지고 날마다 속삭여 주는 단한 사람 그런 사람 너의 사람 오직 나였으면 꿈에 갇혔던 내게 너는 한 줄기 빛 너는 한 소문 꽃 쉽게 포기 못해 너란 사람 절대 놓아줄 수가 없어 가득 떠올리는 너의 남자가 되고 싶어 때로는 널 향한 sunshine 비만 능 umbrella 난 뭐든 괜찮아 해 걱정도 보겠지 하 해 뭘 하든 간에 하나라는 수식어 가만 걸 거야 너야 I can't yeah. Make me feel so wild 미치겠어 날 멈출 순 없어 Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Y ya estoy de regreso por acá y pues ya no estoy sola, vengo acompañada. Preséntese. ¡Ah, carajo! ¡Espera! Siempre me pasa la misma mensada. ¡Ay, por qué! Te odio, Skype. ¡Te odio, Skype! A ver, aguántame. Musiquita de elevador. Oye, sí, voy a bajar la musiquita de elevador. Ahí está, ahora sí. Ah. Manifiéstese. ¡Ay, caray! No, así tan de golpe, no, por favor. ¡Ya llegó Shareni! Preséntese, Luchi. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Hay varios, ay qué genial, ay qué genial. Habla leche de fresa, sí, señoritas, leche de fresa, ya llegó por fin, saliendo del refrigerador. Y no está agria, gracias, no está agria. Ay, oigan, todavía no se caduca, todavía podemos remojar los churros a gusto. Oigan, gracias por venirnos a acompañar. Yo de verdad les agradezco mucho que cada martes vengan a venir a escuchar nuestras leperadas, la neta. Saludos para Shareni, para Rebeca, para Kat, para Eximón que anda por ahí en las sombras, para Maritza Bernabé, para Mrs. Mari, no sé si me está escuchando, sí, es un besote para ti. Neta muchacha, te extraño mucho, no sé por qué te alejan, no es cierto. No, te extraño mucho. La verdad es que eso de la vida de casada no es bueno. Bueno, sí es bueno para ti, ¿verdad? Pero para mí no, porque ya no platico contigo. Ay, no. Te extrañamos un montón. Sí, amor, a ver cuándo te nos vuelves a pegar aquí a pues la nocturna, ya no recreo. A la nocturna a sabrosear viejos. Oigan. Aquí tenemos chancla, Mari. Tenemos chancla. No sé pa' qué, pero tenemos. Oigan, y ya ahora sí les puse el cover de Energetic de 101, interpretado por Kihyun. Y esa canción, como les comenté en el bloque anterior, nuestro Kihyun la estuvo interpretando para King of Master Singer. Ahora sí, vámonos con las notas de Jennie. Y pues resulta que Kihyun cantó vaya esta canción. Ya era un rumor que por ahí se venía escuchando, sin embargo, pues con esa canción se coronó como el rey número 109 de la emisión de The King of Master Singer, ganando por cuarta vez consecutiva. Eso es. Y de igual forma, esta presentación alcanzó el número 1 dentro del top 100 de Naver TV. Esto fue, esto salió directamente de una nota de Naver. De igual forma, el genio de King of Master Singer y Kihyun estuvieron dentro de lo más buscado dentro de esta plataforma durante la emisión del programa. No tengo nada más que decir. De hecho me sorprendió mucho. Eso es lo que me gusta de Kihyun, que tiene esa bonita forma de hacer que las canciones suenen como él. Y de hecho esta interpretación de 101 de Eric, sí. Perdón, de 101 sonó muy baladesco y terminó arreglándola e incluso nos mostró su bonito rap, que pues la neta ya le sale, señores. Sí. ¿Algo que agregarle, Shane? Todo, o sea, estamos hablando de Kyuhyun. yo le iba a mandar a decir ya de Anishiwa, porque no la veo aquí, no la veía conectada, pero pues ya ando viendo que quiere quitarme a Kyuhyun. O sea, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¡Qué mala onda! Oigan, cierto, esta Yenisha pues, sí. Siempre nos escucha a través de la aplicación. Si nos estás escuchando, un saludote para ti. Perdón. Y un chanclazo. Y un chanclazo, de parte de la leche. Ahí está. A ver, sígale. Sí, la canción que presentó, tienes razón. En cada canción, en cada presentación que ha interpretado de otro artista, le pone su estilo, ¿no? Y termina siendo que haya de la autoría de Kyuhyun, su voz. Y en serio, ya extrañaba verlo en programas así, participando. Ya, y a tus, ¿por qué eres así de malo? Pues bueno, mira, afortunadamente... Sí, además, pues... Ay, sí, discúlpame, sigue, prosigue, ajá. Prosigue. No, sigue. Solamente iba a agregar. No, porque voy a decir otra cosa, pero sigue. Okay. Solamente iba a agregar que de todos modos, ya a partir de este momento, ya tenemos todos nuestros miembros fuera. O sea, estoy hablando de los miembros de Super Junior, no saben mal pensadas. Ya tenemos a los miembros fuera. Y pues ya no, ya, como dijo nadie nuestro. Nadie había dicho nada. Yo, pero tú lo estabas pensando. Y como dijo nuestro líder, pues ya no va a haber nada que los detenga. ¡Yay! Oh, y eso me lo recalcó Suyu Retun, temporada 3. Temporada 3. Oye, dolió. Dolió, pero ahorita lo vamos a comentar. Ya sé. Ahorita lo vamos a comentar porque nuestra queridísima Brownie no ha visto esa. Bueno, no ha visto ese episodio. ¿Ha visto el video? ¿Mande? No ha visto el video. No lo ha visto. Le digo que lo vea, que está bastante chiquito. Brownie, en lugar de estarnos escuchando, mira, bájale poquito la radio ahorita en una intervención musical. Te vas a BeLive o incluso a cualquier página en Facebook. Y buscas... ¿Qué estoy diciendo? Buscas el video. Lo siento, es que me dio comezón. Buscas el video. La verdad es que no se va a tardar mucho. No vas a tardar mucho en verlo. Entonces, ve. Go. Okay, Leche, a ver, platíquenos, ¿qué más pasa con Kyuhyun? Pues, ¿qué creen? O sea, nunca había visto esa página, la encontré apenas en la mañana. No es de aquí, obviamente no es de aquí, es del otro lado del mundo. Sí, del charco. Y, ¿cómo decirlo? Yo no sabía si lo estaban apoyando, si no lo estaban apoyando, si le estaban echando tierra o... Estaban como que dándole la aprobación a una decisión que tomó durante su servicio militar. Si nosotros recordamos, o si no lo sabían, Kyuhyun fue MC en el programa de Radio Star. Muy buena su actuación, por cierto. Si ustedes igual pueden buscarlo en YouTube más tarde, las apariciones de Kyuhyun como MC en ese programa, Radio Star, pues se van a divertir, van a pasar un buen rato. ¿Qué es lo que pasa después de entrar al servicio militar? Incluso antes de salir, tomó la decisión de ya no regresar a este programa. ¿Qué es lo que pasa? Justo después, saliendo del servicio militar, un montón de propuestas a programas. De hecho, tiene un montón de programas, y aparte de su canal de YouTube, que le están generando muchísima fama, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo les explico? Esta nota recalcaba en el título, incluso, que ¿por qué Kyuhyun rechazó la oferta de este programa tan reconocido ya en las Coreas, ¿no? Empezó a remarcar todos los contratos que pues ya él confirmó con los programas de variedad, el trabajo que está haciendo, que ya es como que la cara principal, ¿no?, de todos estos programas, y la verdad Kyuhyun ha sacado una buena partida. Hizo a un lado todo el comentario que dio esta reseña, porque la verdad yo sentí más que le estaban echando tierra, y fue así como de que, ay, ¿por qué? ¿Por qué ahora que regresan? ¿Por qué? Pero ya se había hablado de esto, ¿sabes? Esto ya era un tema que había salido anteriormente. Ay, Shareni, One More Chance ya la puse, fue con la que abrí el programa, perdón. Referente a lo de Kyuhyun, ya era algo que se había hablado anteriormente. Por alguna razón, incluso, se llegó a decir que en... Ay, ¿cómo se llama este programa? Salty no sé qué. Bueno, el programa donde estaba cocinando Kyuhyun, llegó a ofrecerle más dinero. Sin embargo, él declaró que no había sido por eso que había abandonado Radio Star, sino porque él quería vaya a verse como un ídolo de variedades, cosa que anteriormente no nos estaba dando como tal en un solo programa. Entonces, recuerden que estaba en New Journey to the West, entró a este programa de cocina, ahorita está moviéndose en YouTube, no sé qué otras cosas. Ah, estaba como en Run.web también, ahí lo tenemos, de MC. Entonces, está explorando lados que, siendo, digamos que solo, o participando solamente en Radio Star, no estaba haciendo, ¿no? Y eso fue algo que él comentó, que él quería experimentar cosas nuevas. Exacto, exacto. Y lo está logrando, y lo está haciendo demasiado bien. Ah, Kyuhyun está aprovechando las cartas que tiene para tener más seguidores. ¿Qué es lo que está pasando? Hay varias notas, si ustedes ingresan a Google, ponen Super Junior, hay muchísimas notas que ya no solamente están abarcando países asiáticos, están abarcando países ya más latinoamericanos, más cerca de nosotras, y es por la popularidad que cada miembro está haciendo. No estamos hablando en general, sino de que cada miembro está aportando un poco más al reconocimiento de Super Junior, ¿no? Entonces tenemos los canales de YouTube, tenemos los programas, Netflix tiene programas que donde nosotros podemos encontrar a los miembros de Super Junior. Entonces todo este movimiento que tienen cada uno de los miembros está generando que se conozcan más. Entonces este comeback, que ya me estoy adelantando, pero quiero mencionar esto, este comeback ya está muy esperado por muchas personas. Así en es. Muchas partes del mundo. Entonces, agárrense, muchachas, porque ya. Agárrense. Ahí ya me estoy pegando yo solita. Sí. Oigan, ya algo, me gusta ramar, lo siento. Algo importante de lo que está diciendo Sophie es que cada miembro está tratando de resaltar el nombre de Super Junior de manera solitaria, ¿no? Y, por ejemplo, hace un momento se nos acaba de confirmar que nuestro líder Ituk va a estar siendo MC de los premios 2019 Asia Artist Award, los AAA. Recuerden que ya les habíamos platicado de esto también la semana pasada y antepasada, que era un rumor. Sin embargo, ya está confirmado. Y este evento se va a llevar a cabo en Vietnam y va a estar junto con Lim Ji Yeon. Esta es otra, va a ser otra chica que va a estar participando con él. Recuerden que los premios Asia Artist Awards fueron unos premios bastante mencionados el año pasado. Premios que nadie reconocía hasta que estuvimos votando como locas y ganaron, ¿verdad? Y recibieron su premio. Ahora ellos, bueno, él va a ser MC de estos premios bastante pues famosos, porque sí son bastante importantes allá en Asia. Y qué genial, ¿no? O sea, vemos el esfuerzo que están haciendo todos los miembros en diferentes campos. Y si no en diferentes, pues en los mismos, porque casi todos ahorita están tratando de trabajar dentro de las variedades. Tenemos a Rebook, teníamos a Shindong, tenemos a Ituk, tenemos a Kihyun, Yesung también últimamente está apareciendo en cortos, en entrevistas, en revistas. Tenemos a Shiwon, haciendo su labor con UNICEF. Lo vemos participando dentro también de pues no de programas de variedades, pero sí como en CFs, bueno, en comerciales, para que me entiendan. Que por cierto, en la semana salió un comercial bastante bueno de él enchilándose, hasta se me antojó. Ahora sí que se enchiló rico, ¿no? Se enchiló bastante rico el muchacho. ¡Ay, oh! Ya lo sé. Se enchiló. ¡Ay, qué cosa! Sí, hombre. Chanclazo, por favor. Hay que decirlo como es: se enchiló rico. La neta. Y pues bueno, o sea, todo eso es trabajo en conjunto que los chicos están haciendo, y la verdad es que se están esforzando mucho por sacar el grupo adelante. Ellos quieren seguir adelante mucho más tiempo, ellos están intentando hacer nuevas cosas, ellos están intentando aún más abrirse el camino dentro de la música a nivel mundial. Entonces, eso es algo que tenemos que reconocerle, porque nos están enseñando a trabajar, la neta. Ay, cuido. ¿Cómo, perdón? Denle el premio a esa muchacha, por favor. Es tu discurso inspiracional. Ah, es que sí, Es que, o sea, de eso se trata, dijo, ser él. O sea, si después de todos estos años he aprendido algo, es que definitivamente estos vatos me han enseñado a seguir adelante y a no rendirme, y a que cada que pasa algo malo te tienes que levantar y seguir adelante y seguir reinventándote, porque para eso estás chingado. Ya. Ah. Walking to the day. Ah, es que sí. O sea, si no estuvimos desde el principio, ya nos fuimos enterando a lo largo de los años, meses, días que llevamos conociéndolo, los problemas que han tenido, todo lo que han padecido, asuntos que ya fueron del pasado y vuelven a salir, ¿no? Que les vuelven a echar tierra. Uh-huh. Y Super Junior ha dejado en claro eso. No va a importarles el grupo que salga, no va a importarles el grupo que supuestamente esté hasta arriba. Super Junior está compitiendo contra ellos mismos. Se están reventando contra ellos mismos. Están conociendo que todavía más. Quieren dar más. Entonces esa es la parte en la que tú ves, ya no lo estás haciendo porque por mercadotecnia, por seguir un estilo, no, ya lo estás agregando como parte emocional. Es un ejemplo de vida, ¿no? De Shitong aprendes esto, de y tú que aprendes esto otro, entonces ya va más allá. De y tú que aprendí a aguantarme como macha. La verdad es que sí. Sácame los pañuelos azules, por favor. Sí, caray. Oigan, no, es en serio, del Ituk hemos aprendido demasiado. Ituk nos ha enseñado casi a vivir. Ay, go. Y pues Kangin me enseñó a ser una ebria. ¿Mande? Ituk nos está enseñando hasta cocinar. Ay, cierto, a ver cuándo saca su libro. Y digo, yo nomás quiero tragar, ¿verdad? Pero pues a ver cuándo saca su libro. Yo sí quiero aprender a cocinar. Bueno, tú sí, yo no, la neta, Nel pastel. Ay, no. Ya lo sé. Oye, okay, vamos a seguir con la información acerca de nuestro Gijeon, y resulta ser que este muchacho y Henry se estuvieron presentando en el Sunday Festival 2019. Algo dije. Gijeon se estuvo presentando con A Million Pieces, que fue una canción que escuchamos al inicio del bloque, con Awori, con Letter, esta es una canción de Kim Kwan Jin, y Flying Deep in the Night. Ah, perdón, me está faltando When With Me, también interpretó esta canción. De parte de nuestro Henrico, la neta no hay. Encontré la presentación completa, son casi 50 minutos, pero no sé exactamente, no la he visto, la verdad. No me puse a verla porque ya sabía que me iba a picar y dije, va a valer. Entonces, sí, es que yo me lelo con el Henry, la neta, me lelo súper bien. Pues bueno, se estuvo presentando. Entre las canciones que mostró fue Shape of You de Ed Sheeran y There's Nothing Holding Me Back, perdón, de Shawn Mendes. También, como información adicional, Henry se estuvo presentando o entrando dentro del chart mensual de Fresh Asia. ¡Ayúdame! Estoy re güey. ¡Te agradezco, bro! ¡Está bien! No puedo hablar. Estoy en el chat. En el chart mensual Fresh Asia Music Asia Pacific. ¡Eso! Algo. Sí. Bueno, en eso estuvo participando y pues qué les digo. Vamos a regresar a nuestro Gijeon, porque nuestro Gijeon fue votado como la estrella con quien te gustaría comer tteokbokki en primer lugar. O sea, fue la estrella con la que todo ay, ¿qué estoy diciendo? La estrella con la que todo el mundo quiere comer tteokbokki picante. Ay, sí, a mí sí me gustaría enchilarme con el Gijeon. Ay, qué rico. ¿Te imaginas sentada en la mesa con el Gijeon frente de ti, tú? Gijeon, qué bueno. Estás comiendo tteokbokki, ¿no? Nunca vas a ver si te lo estás sabroseando o si estás enchilada. Sí, era justo lo que te dije. Sabes que se escucha muy, muy. Ay, no puede ser. No diga vulgaridades, por favor. Estamos al aire. No diga vulgaridades. Pero sí, imagínenselo enfrente de ustedes mientras él está observando con amor su comida, porque la neta no las va a estar viendo ustedes, no sean tontas, no se anden creyendo de eso. Y pues mientras están comiendo, pues ustedes sí se lo están sabroseando, y al doboqui también, obviamente, ¿verdad? Creo que sería más aquí. Caray, dice Brownie Took que ella no entiende. ¿Qué no entiende? ¿Qué no entiende? Ni no entender, jaja. Bueno. Ahorita explicamos con manzanas. Con peras y manzanas. Bueno, en fin. El directo de Kihyun a través de YouTube, QTV, fue nada más y nada menos después de la presentación del festival musical X. Ahí estuvo acompañado de nuestra estrella del universo, Kim Hee-chol. Sí. Ay, qué emoción. O sea, ¿qué onda contigo? Emocionate, por favor, es Hee-chol. Es que estaba leyendo, sí. Ok. Bueno, resulta ser que Hee-chol estuvo acompañando. Ya nos había prometido que iba a tratar de participar junto con Ki-hyun. Sin embargo, sus agendas no estaban coordinadas. No podían hacerlo y pues ya se dio la oportunidad. Durante todo el directo de QTV, pues Hee-chol se estuvo disculpando por aquella noticia en la que se nos comunicó acerca de su ausencia en las promociones y del Super Show 8. Él pues estaba indeciso de salir o no, ya que pues creía que la gente iba a opinar. Lo voy a parafrasear también. Comentó que iban a decir que por qué ese bastardo iba a estar saliendo en otro evento que tenía, otro lugar donde iba a participar, si se suponía que estaba enfermo. Ya saben, comentarios coreanos, ¿no? Sí. Y por lo tanto decidió ir junto con Ki-hyun y participar en su directo. Se le notaba triste, culpable, se disculpó muchas veces durante el transcurso de la emisión. Como cosa adicional, pues incluso Ki-hyun llegó a bajar el volumen cuando Hee-chol estaba maldiciendo, cosa que fue bastante adorable. Como si no conociéramos la boca de Hee-chol, por Dios. Ya todos lo conocemos. Ya ni nos sorprende. La pronunciación. Yo me esperaba algo así. Sí, la pronunciación me falla, muchachas. Ahorita traigo la lengua a la traba. Se me enreda la lengua. Lamentablemente no de la forma en la que quisiera, ¿verdad? Pero se me lengua la traba. Como sea. Se me fue la onda, ayúdame. Algo. Ay, hablábamos de Hee-chol. Sus palabras antisonantes y Kyuhyun bien cute, bajando el volumen. Ah, ok, cierto. Sí. Bueno, Hee-chol intentó explicar también por qué había decidido no participar dentro de las promociones, pero Ki-hyun repetidas veces le estuvo comentando que él no quería hablar de temas tristes. Le pidió que no hablara de ello y al final terminaron brindando como pareja de recién casados con agüita. Y entonces Hee-chol le pidió a las fans que se mantuvieran saludables y nuevamente se volvió a disculpar. Recordaron que pues ya habían pasado 10 años y que los miembros ya estaban juntos nuevamente, además de que Elf había estado esperando el regreso de Ki-hyun. Volvió a repetir que se sentía muy mal. Y que ya había hablado con todos los miembros. Ki-hyun le volvió a decir que por qué tenía que explicarlo ahí. Y Hee-chol volvió a repetir que se sentía bastante mal. O sea, técnicamente todo el directo fue de Hee-chol disculpándose. Creo que no hubo muchas cosas relevantes de cuáles hablar. Nuestro Hee-chol, nuestra estrella del universo. De hecho, ¿sí? Él ya estaba preocupado por eso. Ya era como de que tenía que dar la decisión y soportar todo lo que iban a empezar a decir, ¿no? Así es. Y pues ya saben, el Magnet bien cute, no queriendo escuchar temas tristes porque a nadie le gustan. Tienen muy buena química, o sea, la sí, verdad. Sí, demasiado, me sorprendió haber visto eso. Así. Sí, tienen demasiada, o sea, los dos malvados ahí todo bien loco. Muy, es muy atrayente, te diviertes demasiado. Había una parte precisamente de su accidente de la pierna, pues mencionaron, ambos sabemos que, y las que no sabían, pues tuvieron un accidente automovilístico. Hicho lo tuvo primero, Kiyun un poco después. En el caso de Hichol, pues él tiene lesionada todavía una de sus piernas, entonces tiene un tornillo en la pierna, de hecho, desde la cadera hasta la rodilla. Entonces por eso tomó la decisión de no participar en este, en las promociones de este comeback, así como lo hemos visto en Black Suit, pero como ahora más. Entonces, sí, claro. Ay, qué triste. Era la recomendación de que, aunque fueran los mejores conductores, usaran siempre el cinturón de seguridad. Así que, chicas, por favor, utilicen el cinturón de seguridad. Así es, morra. No vayan escuchando recreora. ¿Qué pasó, morra? No, bueno, para las que no sepan qué onda con Hichol, les vamos a platicar. Bueno, les voy a platicar la historia. Este accidente que tuvo Hichol fue durante la muerte del papá de Donghae. Hichol viajó hasta la ciudad natal de Donghae para poder asistir a lo que era el pues no, es que no es velorio como tal, ¿cómo le dicen allá? No me acuerdo cómo le dicen. Pero aquí lo conocemos como velorio. Ándale, sí. Bueno, el chiste es que él se accidenta de camino hacia pues este evento, ¿no? De la muerte del padre de Donghae. También por esa razón Donghae se siente muy culpable de todo ese detalle con Hichol. ¿Qué pasa? Hichol tiene una prótesis, de hierro. De hecho, ustedes lo pueden ver en Explorando el Cuerpo Humano. La tiene desde en parte de su pierna. La verdad es que no me acuerdo si es de la cadera a la rodilla o de la rodilla hacia abajo, pero según yo es de la cadera a la rodilla. Lo que provoca que durante el frío, obviamente, pues como todos los achaques, pues te duela, ¿no? Te duele bastante fuerte. Ese es el principal motivo por el cual Hichol actualmente, o incluso desde las promociones de Bonamana, no lo vemos bailando. Yo recuerdo que cuando comencé con Super Junior decía, bueno, ¿por qué esta diva no baila? Porque sí, lo dije, ¿por qué esta diva no baila? Porque tú lo ves y se movía muy poco, bailaba muy poco, o sea, él era como más visual, ¿no? Y ya después me enteré acerca de este accidente, ya hace unos años de eso. Entonces, pues sí estaba, o sea, los miembros se sienten de cierta forma, vaya mal con él por esta situación. Ahora, con Kihyun, igual para las que no sepan, él, Shindong, Ituk y Unhyuk, después de la salida de la grabación de, no me acuerdo si fue Kiss the Radio, sí creo que fue Kiss the Radio, ellos viajaban junto con su manager y tuvieron un accidente bastante fuerte. De los cuatro miembros, el más golpeado, el más dañado, incluso estuvo ¿cómo se le llama? A punto de morir, fue Kihyun. Estuvo bastante delicado. Bastante delicado y afortunadamente, o sea, eso sí fue, definitivamente fue un milagro que se haya salvado. En varias ocasiones Kihyun pues platicó acerca de esto, incluso platicó la historia de cómo su padre, que era una persona que se negaba a que él cantara, tuvo que tomar la difícil decisión de dejarlo vivir y no arriesgar sus cuerdas vocales, porque sabía que Kihyun era lo que amaba hacer. Entonces, bueno, si ustedes no conocían esta historia, ya la conocen. Nos vamos a ir por un momento a escuchar el bloque musical. Ale, nada más porque te quiero consentir, te voy a poner tu canción de GOT7, pero esto es un programa completamente dedicado a Super Junior. Por lo general no suelo ponerle a nadie nadita que no sea de Super Junior, pero yo soy bien buena onda, entonces te voy a colocar esta canción al final del bloque. Ahorita nos vamos a escuchar Sky de Super Junior Cry, igual Point of No Return, también de Cry, Shirt, una versión rearreglada, y Just Right de GOT7. Nosotros volvemos después de esto, estamos en... Ya se me iba. ¿Estamos en? Iba a decir Station. Station K-Pop. Pues la neta, estamos en La Nocturna y esto es en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Nosotros volvemos. Hola, 들리나요 들리지 않나요 작은 속삭임 그대 들리는 어디든 그곳에 함께 있을게요 멀리 때도 그댈 부르는 바람이죠 우리만 아는 설렘이 바람 하늘 끝에 닿아서 내 곁에 있어줘요 내 손을 잡아요 작은 속삭임이 말해준 바람이 전하는 말 그댈 부르는 바람이 있죠 우리만 아는 설렘이 파란 하늘 끝에 닿아서 두려워 숨지 마요 내 손을 잡아요 하는 말 Switch. Let's go! Black and white shirt, so many go go. Now clap your hands and switch. Black and white shirt, 다 줄을 채우고 모두 흔들어 다 같이. She likes that. Shirt, shirt, shirt, shirt. She likes that. Shirt, shirt, shirt, shirt. 어떻게 하면 너에게 나는 말을 걸까? 우리 서로 눈이 마주치는 날. 생각으로 망설이는 걸까 한 걸음씩 빠져 너에게 빠져 너에게 넌 날 sugar sugar honey honey 난리 난리 나 baby 자꾸만 sugar sugar honey honey 자라 자라 my baby 너의 립스틱 자꾸 번져 이러다 오해할지 몰라 yeah. What you got for me 나 맘에 들었니 내 맘을 흔들어 놨지 Black and white shirt 기색 웃고 서로 발을 맞춰 걸어볼까 이 순간이 나는 너무 좋은 너무 좋은데 같은 생각하며 말을 하는 걸까 조금 더 빠져들어 너에게 빠져 너에게 넌 날 sugar sugar honey honey 난리 난리 나 baby 자꾸만 sugar sugar honey honey 자라 자라 my baby 넌 날 립스틱 자고 번져 이러다 오해 내 맘을 흔들어

para Brownie Took, para Lex Dimon, que anda allá en la talacha, para Kat, para Rebeca, para Shareni, para Maritza, que estaba escuchándonos y se estuvo reportando a través del chat de WhatsApp. No sé si Missis me está escuchando, no sé también si esta Diana Solís nos está escuchando. Un saludo para todos ustedes y muchísimas gracias por acompañarnos cada noche. Oigan, andamos muy tranquilas, estamos tranquilas. Yo hasta les decía que si no se notaba que andamos muy relax. Digo, más que la semana pasada, si se perdieron el episodio de la semana pasada, recuerden que nos pueden ir a escuchar a la plataforma de archive.org, al ratito les paso el enlace. Igual, si se acuerdan el nombre, archive.org, nos buscan como Station K-Pop MX y ahí van a encontrar todo el contenido relacionado a los programas que se emiten aquí en Station. Anuncios parroquiales. Mañana, el día de mañana, no va a haber miércoles de JYP o miércoles con JYP. Esto es mensaje de nuestra DJX para que no lo esperen el día de mañana. Ahí le encargo, señorita, a ver si nos puede poner su repetición para programarlo y no sentir el vacío tan feo. Pero pues bueno, ya están avisados, mañana no hay miércoles con JYP. Las emisiones estarían regresando sin falta ya la siguiente semana. Y de parte de las horas VIP, pues no va a haber tampoco mañana. Se estarían recorriendo para el fin de semana, para el sábado 7 a las 11 de la mañana, después de paralelos del K-Pop. Les recuerdo, la programación del sábado es a partir de las 9 de la mañana con mi DJ Mari. Dije mi DJ, iba a decir mi sis Mari. Era con mi sis Mari. Paralelos del K-Pop a las 9, de 9 a 11. Si a ti te gustaría saber qué canción se estrenó aquí en el mundo del K-Pop al mismo tiempo que se estrenaba una canción aquí en México o en la música, ahora sí que internacional, pues ven y escúchalo. Ella te va a mostrar las canciones paralelas a esa canción de K-Pop que tanto te gusta. Posteriormente estaríamos escuchando las horas VIP, van a estar emitiendo las chicas el sábado para que no se lo vayan a perder. Mañana pues ya vemos que les andamos poniendo para que no mueran en la desesperación. Y por la tarde pueden escuchar a las 3 de la tarde lo que es EXO Time con DJ Leslie. Si tú eres amante de EXO, pues ese programa es dedicado 100% a EXO, algo como Recreo, bueno, no Recreo, La Nocturna, pero solo que para EXO. Después de ello viene Music Core de 6 a 8 y no sé si DJ Dianishiwa también ya va a comenzar, con sus transmisiones a partir de este sábado. Me parece que ella se va a colocar ahora de 6 a 8 y Music Core de 8 a 10. Será cuestión de que estén pendientes de la programación. Igual el domingo los invito a que vengan a escuchar. Aún no sé todavía, habían comentado que iba a haber Zona Idol, pero no estoy muy segura, no ha salido la promoción, entonces será cuestión de checarlo con los DJs y que estén pendientes ustedes de la programación. Igual me gustaría tratar de emitir los domingos, venir a echar relajo con ustedes en algo que no sea de un programa dedicado, pero pues bueno, ya sería cuestión de ver cómo ando yo de tiempo, ¿vale? Vámonos con información porque tenemos harta información todavía y ahora nos vamos a hablar de el comeback. Espera, ¿dónde está? Comeback. ¡Yay! Sí, por fin. Yo estoy poniendo suspenso. Comeback. Y tú, ¡yay! No. Estoy muy emocionada. Pues, ¿qué te digo? O sea, yo también, pero digo. Pero también quiero llorar. Ajá, yo también quiero llorar porque todavía no me decido qué órgano voy a vender, ¿verdad? O a quién voy a vender de mis amigos, pero bueno. Ay, caray. Sí, claro, todavía tengo pedidos abiertos por quien quiera agregar algo más. Con todo gusto se los coloco. ¿Qué estaba diciendo? Se me fue la onda. ¿Que se vendiera un amigo? No, sí, pero, o sea, antes de eso. Que estamos en suspenso por el comeback. Mucho antes de eso. Ah, miren, disculpen, antes de seguir con la información, por acá está diciendo el Lord. que Zona Idol confirma el especial de TVXQ para este domingo. Entonces a partir de las 6 vengan a escucharlo. Y pues ya, nada más. Morro, saquen su promoción, gracias. Sí. Promoción, morros, promoción. Resulta ser que salió un artículo hablando acerca de Super Show 8, que como ustedes recordarán, la semana pasada pues nos volvió locas porque pues ya estábamos con las teorías conspirativas. Durante la semana, One Production, que es la productora que llevó a el Super Show 7 Tailandia, dijo que iban a dar nuevas noticias y dentro de su post incluyó una imagen de el Super Show 7. Recordemos que ya tenemos fechas para Corea y para Japón. Y probablemente Super Junior no va a tardar en dar más fechas porque es un tour mundial. Eso significa que nuevamente van a andar por Asia y probablemente después vengan por acá, por estos lares de América Latina. El artículo dice así: Super Junior está recuperando el foco de atención otra vez. La boy band de K-pop acaba de anunciar su tour mundial Super Show 8. Este se llevará a cabo en octubre en el Domo de Corea, bla bla bla, en Seúl. Esto marca la primera vez que la boyband regresa al escenario con fuerza desde que sus miembros se enlistaron en el ejército. Los 9 miembros activos del grupo, Itul, Hichol, Jason, Shindong, Unhyuk, Donghae, Siwon, Ryuk y Kihyun, se presentarán en el espectáculo. A principios de este año, en el Hallyu Pop Fest 2019 en Singapur, Itul dio pistas a ELF sobre la reunión del grupo. Como ya saben, Kihyun recientemente regresó del ejército. Dijo, así que podrán vernos a todos juntos en comeback este año. Sin embargo, varios miembros del grupo original no participarán en el tour. Obviamente, Hangeul y Kibum dejaron ya SM Entertainment y respectivamente Kangin fue el último... Ay, es que me duele decir esto. Kangin fue el último miembro en abandonar el grupo. Esto fue obviamente anunciado este año. Igual, Sunmin pues está realizando o va a realizar, o no lo sabemos la neta, pero pues no está participando, y eso por actividades individuales. El último álbum de estudio de Super Junior fue Play, lanzado en noviembre del 2017 para celebrar su 12º aniversario. Su sencillo Black Suit fue un gran éxito y Play fue número 1 en el chart de álbumes de iTunes. De igual forma, en 26 países respectivamente. Ay, aún no es nada confirmado. No hay nada confirmado todavía. Pero ya tenemos las pistas del bendito comeback. Y dentro de esas pistas, tenemos que el comeback, bueno, eso fue anunciado el día de ayer. El comeback iba a realizarse en 999 horas, lo que es lo mismo que 41 días. Por lo tanto, si tú haces las cuentas, el comeback sería el 14 de octubre a las 6 de la tarde, hora de Corea del Sur. Lo que significaría que sería para nosotros por ahí otra vez como las 3, 4 de la mañana. Hay que desvelarse, morras. Ay, qué horror. Soy vieja, ya no puedo con tantos desvelos. Y por la misma razón, los super viejos saben que somos nosotras viejas también. Y ya emitieron por ahí la forma del escenario con forma de un 8. Y pues para no decirnos abuelas, todas las secciones van a ser sentados. Gracias Super Junior por pensar en nuestra comodidad y nuestra vejez. Y por verse reflejados en nosotras. Gracias, de verdad. De seguro fue Yupiye, ¿verdad? De seguro condenado. Fue Yupiye. Y el mendigo hasta lo publicó en redes sociales. Sí, caray. Mendigo Yupiye. Aún así lo amo. Aún así lo amo, caray. Oiga, no se les olvide formas con las que ustedes pueden apoyar a Super Junior en el comeback. Utilicen la aplicación de Idol Champ. Estas son recomendaciones que están dando en la página de información importante ELF en español. A mí me gustaron, de hecho por eso las traigo, se las estoy compartiendo. Ellas comentan, recuerden que una vez que se ha lanzado el MV oficial, debemos reproducir mayoritariamente el video desde el canal oficial. No lo hagan desde su cuenta. No, asegúrense de estar en una ventana de incógnito sin loguearse. Y no reproducir el video consecutivamente. Eso ya se los he repetido mucho. Hagan una lista de reproducción si no tienen chance de estarlo haciendo manual. Pero no repitan el video. Porque YouTube hasta el momento se sabe que funciona con... digamos, 30 minutos de para tomarte en cuenta la reproducción. O sea, tu video dura 3-4 minutos a lo máximo. Entonces tú tendrías que llenar esos 30-35 minutos con otros videos diferentes para que te cuente las vistas como una sola vez, ¿no? Como una sola vista. Si tú repites los videos, pues obviamente no te los va a contar porque ya se guardaron las cookies de que ya viste ese video. Entonces va a decir, no, no, este ya no cuenta. O sea, para la segunda, o tercera, o cuarta, o quinta vez. ¿Sí? Entonces traten de tener las listas de reproducción con videos variados. Disculpen si no me entienden lo que estoy diciendo, ya tengo un chorro de sueño. Recuerden también que debemos compartir en redes sociales. Es muy importante compartir en todas nuestras redes sociales el video oficial. De igual forma, comprar el álbum en un lugar donde cuente para Gaon y Janteo. De igual forma, si ustedes pueden y tienen la posibilidad de hacerlo, busquen una tienda que cuente también para Billboard. Ya también en la página de información Elf Importante compartió varios tutoriales para que ustedes puedan comprar en diferentes tiendas que cuente en Billboard, Gaon y Janteo. Sí, eso es súper buenísimo para nosotros. No se olviden también de mencionar a todos los miembros en sus tweets, de etiquetar la cuenta oficial de Super Junior. Mientras más etiqueten, mucho mejor. Recuerden que también está la lista del Top Social 50, donde en repetidas ocasiones los miembros han estado entrando, ¿sí? Entonces, si ustedes empiezan a etiquetarlos, si empiezan a compartir la cuenta oficial, si empiezan a agregarlos, si empiezan... O sea, métanlos hasta en la sopa, la neta. Métanlos hasta en la sopa, eso nos va a ayudar mucho a aumentar su popularidad, discúlpenme. Durante las primeras 24 horas de lanzamiento del video hay que registrar la mayor cantidad de compras en iTunes. Recuerden que también les he estado invitando a un proyecto que se está llevando a cabo, que es recaudar dinero para comprar el álbum en iTunes. Yo ya he participado en este proyecto para varias ocasiones. Incluso las he invitado y todo es completamente transparente y se logra hacer un buen impacto dentro de las listas de iTunes. De verdad, si ustedes pueden, donen desde 5 pesitos. La información está toda en la página de información Elf Importante en español. O si no, pueden irse a buscar a Zulín Mora. Ella les puede dar la información de dónde depositar, cuánto pueden depositar, hasta qué día es la fecha límite para hacerlo. De verdad, es muy importante que ustedes puedan apoyar, porque si no hacemos ruido, al menos en Gaon y Janteo podemos hacerlo en iTunes, que sigue siendo una plataforma bastante importante. También, ahorita al parecer ya se acabó el reclutamiento para el apoyo en cuentas de Ginny y Melon, pero estuvo abierto durante mucho tiempo para las personas que tuvieran el tiempo libre. Yo en esta ocasión no me pude unir. La verdad quedé muy mal con el comeback de Play. Sí quedé muy mal, entonces ya no quise arriesgarme. Dije, la neta, ya no quiero verme mal. No tengo tiempo, no puedo estar reproduciendo en Genie, y la verdad es que es una plataforma súper fácil y barata. Entonces, aprendan a usar estas plataformas. No hay, o sea, no se pongan límites. Hay muchos tutoriales, ya contamos. Antes no teníamos nada de eso, la neta. Antes, si tú querías apoyar directamente en un chart coreano, tenías que pasártela investigando, traduciendo por ti misma. Y afortunadamente ahorita tenemos muchas fanbases que nos apoyan a hacer la traducción de todos estos tutoriales, de programas. Las sales que están entrando nuevas ya no tienen que sufrir a sufrir por esperar por la información, por los programas, por tutoriales. Ya todo está a la orden del día porque ya hay chicas que están trabajando en ello. Entonces, no hay forma de negarse a apoyar. Todos podemos apoyar, aunque sea 30 minutos al día. Y créanme, eso hace la diferencia. Yo la verdad es que para mí los comebacks de Super Junior eran como mucha emoción y al mismo tiempo, mucho estrés. Porque era así como de no avanza, ¿qué hago? No avanza. Pero al mismo tiempo era ver que Super Junior sigue vivo, ¿no? O sea, sigue habiendo gente que los está apoyando. No somos minoría. O sea, hay que mostrarle al mundo lo que tiene. Yo se los he dicho, yo estoy muy enamorada de ellos desde la primera vez que los vi. Y jamás se me va a quitar eso, jamás. Siempre los voy a ver como unas personas que me van a enseñar mucho, aunque se quieran fregar mi dinero, aunque me quieran dejar pobre, aunque sea proyecto del marketing. Para mí ellos me han enseñado demasiado. ¿Quieres hablar algo? Yo ya me explayé, como siempre, no me callo, ayúdenme. No, la verdad es que está muy bien. O sea, aplausos por favor, porque sí estuvo muy... Yo no quise decir nada porque sí me entretuve, me piqué escuchándote. Pero es que sí, le había comentado a Corpi en un comercial, en un corte, en un bloque de música, que precisamente la popularidad de Super Junior no solamente depende del trabajo que ellos estén haciendo, tanto grupal como de forma individual. Nosotras somos quienes también corren la voz del trabajo que están haciendo ellos. ¿Qué es lo que pasa? Hay noticias ya recientes de que Super Junior es el grupo número uno de K-pop más solicitado, más buscado y más amado en México. Así sí, señor. Así sí, señor. Hay un diario de Yucatán, o sea, de Yucatán, ni siquiera fue del Estado de México, de la Ciudad de México. O sea, no, fue de Yucatán. Y el título, es interesante, fue el 2 de septiembre del 2019 a las 9:09 de la noche. Ay, otra vez el 9. ¿Dónde estás yendo? Sí, ya está muy raro. Ya. O sea, no hay número maldito para nosotros más que el 999, gracias. Exacto, ya, eso es una señal rara, ¿cierto? El título de esta nota es Super Junior, desata la euforia en redes, regresa con todos sus componentes. ¡Yay! ¿Qué? Esta nota está muy completa, ¿por qué? Pues... De entrada, les menciona que está de regreso Super Junior con los preparativos del comeback y que toda esta producción se estará mostrando en Suyu Returns. Pues, ¿qué creen? Aparte de esto, esperen, es que ya me emocioné. Hace 7 minutos acaba de salir el segundo episodio de Suyu Returns. No. O sea, terminando de escucharnos, vayan a correr a BeLive y tienen que ver el video. Yo no lo he visto, pero hace 7 minutos me llegó la notificación. Casi grito, pero no puedo gritar. Entonces, otra vez, regresando a la nota del diario de Yucatán. La nota menciona lo que ya hemos estado visto, las pistas que nos dejaron el día de ayer con las fotografías de Instagram. Precisamente el primer episodio tan emotivo que nos puso Suyu. Y dio una explicación breve de quién es él, por qué dos de sus integrantes no van a estar participando, y desde cuándo está este grupo, y por qué es tan importante el regreso de Super Junior al público. Porque a pesar de que ya tuvimos un comeback hace 2 años, a pesar de que hemos tenido el regreso de miembros y de mini álbum individual, estamos hablando de el regreso de los Reyes después de 10 años, estando separados, estando bajo pruebas, estando haciéndole de todo para poder seguir, para poder reinventarse y seguir luchando en esta edad. Es que, véanlo de esta manera, sabemos que en las Coreas no está fácil seguir sobreviviendo, ¿verdad? Mostrándose al público coreano, no es fácil, ya lo hemos visto y lo estamos viendo y así va a seguir. Pero Super Junior está ahí todavía, está caminando, está haciendo varias cosas. Si se dan cuenta, el estilo de las fotografías está muy interesante, está demasiado interesante. Yo al principio creí que iba a ser como que un ritmo latino, pero ya después con las demás fotos fue como de que no va a ser un ritmo latino. Tienen algo más, es muy interesante. Me recordaron a los 80s y todas esas épocas. Yo, y siento que va a ser como un tipo Pink Magic. Es que no lo vamos a negar, o sea, Pink Magic, el concepto de Pink Magic fue muy bueno. Fue algo a lo que no estábamos acostumbrados. Fue algo bastante fresco, bastante renovador. A Jason le fue muy bien. ¿Y por qué no retomar este tipo de concepto para Super Junior? Digamos, unas personas que pues ya están en el tercer nivel, que pues ya no son tan jóvenes, compitiendo con alguien que son más jóvenes, ¿no? En un mercado más joven. ¿Por qué no intentar hacer esto? Digo, a final de cuentas va para el mercado internacional, perdón. Recordemos que Super Junior ya no tiene tanto interés en Corea, o sea, ya no pegan allá. La neta, si no me creen, vayan a verse un video de YouTube, ahí lo van a encontrar. Sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no intentarlo? O sea, ¿por qué no mostrar una imagen más fresca si lo pueden hacer? Exacto. Es muy atrayente, si se dan cuenta, Pink Magic sigue estando en el puesto número uno, por allá al lado de las Asias. Hay muchas reacciones de este MV que es increíble, la verdad, Yesung dio un giro inesperado, no solamente con su álbum en japonés, que ya lo hemos visto con History, también con Pink Magic dio el boom a todo el concepto que había mostrado Yesung. Entonces, otro dato, si ustedes buscan Super Junior aquí en Google, ay, no me aparece aquí, ¿por qué no me aparece a mí aquí? A ver, ¿qué hacemos? Es que me aparece en Google, ponen Super Junior, y luego, a mí me aparece cuántas visitas por segundo es que se está buscando el nombre aquí en México. Entonces, comparado con otras fechas, con días anteriores, con meses anteriores, es un cambio drástico. Miembros de forma individual, el grupo completo, están siendo buscados en esta parte de nuestro país, y es demasiado, demasiado interesante, demasiado, porque, bueno, pues ya, incluso los 40 principales, que también es una estación de radio, pues local, también ya sacó noticias del comeback de Super Junior. Pero yo no tengo dinero. Pues no puedo ver lo que comentas, pero sí me salieron varias notas referentes al comeback y los teasers. Que por cierto, ya tenemos calendario, ya tenemos calendario que nos anuncia acerca de los lanzamientos de los teasers. Está curioso el calendario. Ay, está muy curioso porque es del mes de septiembre. Tenemos marcas el 2, el 3, el 4, el 5 hay un signo de interrogación. El 6 también hay marcas. La verdad es que no sé qué digan. Donde tenemos signos de interrogación es el día 5, el día 10, el día 17. Del 23 al 27 y el día 28, 29, 30. En octubre tenemos signo de interrogación el 1, el 2, el 4, el 7, 8, 9, 10 y hasta ahí. Ok, vamos a tener que esperar de aquí en lo que un alma caritativa traduce este calendario y nos dice qué onda. Ay, Dios, ya empiezan a temblar, empiezan a pensar qué es lo que van a vender, porque la neta, estamos perdidas. No, bueno. Sí, chicas, ya esto se adelantó demasiado rápido, ¿no? Sí, has hecho muy bien. O sea, boom, primero Super Show. Ay, lo siento, es que ya me llegó, has hecho muy bien. Es Jay Return, sí. Con Hichol. Ya quiero verlo. No me parece, ¿por qué no me parece? Bueno, hasta te elegí, ya está sacando las notas otra vez. Varias, tanto blog como noticias virtuales de este lado del mundo, tiene ya la vista fija ahí en la sorpresa que tiene Super Junior. Y sí, como lo habías mencionado, pues ya por parte de él, tiene un significado diferente, porque así como, digo, yo no llevo mucho tiempo, la verdad. No llevo mucho tiempo, pero ver todo el trabajo que hicieron para el regreso con Play, ay, no, eso yo no lo puedo superar. Viste de cerca el trabajo que hizo cada miembro, lo que siente cada miembro, no solo con el grupo, sino también con él. Entonces eso te hace sentir, es recíproco, ¿no? También quieres aportar, no tanto porque te sientas obligada, sino porque quieres apoyarlos en verdad. No llores, por favor. No llores. Ay, no chille, ¿por qué chillo? No chillo también. No estoy chillando. Ay, Sí, yo creo que por eso no andábamos tan animados. O ya de por sí traíamos los ánimos medio raros. Y ahorita con toda esta información del comeback es así como de, oh, ¿qué hago? No sé qué hacer. Rumor, chamacas, no es nada confirmado, pero al parecer solamente van a haber 6 episodios de AJ Returns. Recuerden que hasta el momento lo que hemos recibido no son episodios, sino teasers, ¿sí? Entonces, oigo, no sé qué onda. Para. ¿Ah? Pagar para ver. No. O sea, bueno, las personas que pagan, o sea, que van a comprar la membresía, tendrían la opción de ver antes que todos los restos, los mortales restantes, los episodios. A ver, déjame revisar bien cómo era que estaba funcionando esto de la membresía. Dios, ya no puedo hablar, ayúdenme. Ok, a ver. Ay, no. Esto. Ay. No, ya no lo encuentro. Ya no lo encontré. Pero sí, las personas que compraran la membresía, que por cierto fue una masacre, y junto con el Global Package para el Super Show 8, me estaba acordando ahorita, fue una masacre eso de la venta. Híjole, tuvieron que abrir otra fecha para el Global Package. Y aún así creo que se saturó. La neta, no sé qué onda. No sé. Y otra cosa. Las personas que compraron la membresía Fanship para AJ Returns, al parecer también les va a incluir la oportunidad de participar en un fan meeting. Y algunas de las fans que compraron esta membresía pueden estar en primera fila. Ay, los coreanos siempre restregándonos que pueden participar en eventos, gracias. Triste, sí. Ahí es donde siento que estoy demasiado jodida. Soy pobre. Pero algún día tendré mi... Oye, yo sintiéndome realizada porque apenas tengo mi lightstick y resulta que ya va a haber otra. Y muchos ya compraron su membresía Ace, compraron la membresía para AJ Returns. Ya están casi en preventa de la nueva Lightstick y uno acá ya se siente realizado. Lo siento. Ay, ni siquiera tengo el Lightstick de llavero. O sea. yo ni siquiera he pagado la membresía. Nada más pagué un video en V-Live. ¿De cuándo fue? ¿De qué fue? De cuando está Kyuhyun con ellos. Ya se nos va Shareni. Que descanse Shareni, gracias por habernos escuchado. Nosotros también ya casi nos andamos yendo. Entonces termina y ya nos vamos al último bloque para despedirnos. No, ya sí está bien. Ya dije todo. Ya me sentí mal. ¡Cállese! ¡No me interrumpa! ¿Por qué? ¡Qué desagradable! Porque hoy yo te interrumpí varias veces por eso. Ay, yo sé que no, es que fue breve, ya lo iba a terminar, de hecho ya iba a decir lo final, y así. Bueno, esto, pues bueno ya, se me fue, feo. No, que regrese. Ok, ya nada más para terminar. ¿Qué? Ah, sí, se me fue la onda. Siwon, fíjate, algo de lo que estábamos hablando anteriormente sobre Siwon, porque para los que no sepan, estábamos hablando otras bambalinas acerca de el poder de Siwon, de convencimiento, ¿no? Por acá la leche estaba diciendo que a ella no le caía Siwon y yo le comenté que a mí también no me gustaba Siwon. De hecho, si yo pusiera mi top 15, Siwon viene siendo, si no es que el último lugar, en guapura, ¿no? Porque en personalidad pues es otra cosa. Pero la verdad es que Siwon siempre es la persona como que te da un aspecto diferente, ¿no? Es un aspecto diferente hasta que lo conoces, hasta que conoces su persona. Y pues resulta ser que le hicieron una entrevista, bueno, ustedes ya pudieron ver que Harper's Bazaar, la revista Harper's Bazaar en Taiwán, va a sacar una portada de Siwon para la edición de septiembre del 2019. Y así es. También nuestro Siwon estuvo apareciendo en un artículo del periódico. Estuvo apareciendo en el periódico de Jakarta Post, donde se nombra a Shoshi Won como el nuevo embajador de la marca Mie Sidap. Esta compañía consideraba a Shoshi Won una figura inspiradora amada por el mercado de la marca en Indonesia. Ellos incluyeron que Shoshi Won, pues, tiene una imagen positiva de sí mismo que esperan que tenga bastante influencia dentro de la juventud de Indonesia. Añadiendo que además la ética profesional de Siwon en el campo del entretenimiento, pues sí aspira a mantener la calidad de sus productos. De igual forma, Siwon comentó en otra entrevista que cuando está con los demás miembros de Super Junior siente que puede hablar de cualquier cosa. Cuando los chicos se reúnen, siente que es un momento de respiro y puede sacar cualquier peso que tenga de sus hombros. Él comentó que cuando tenga incluso 40 años quiere presentarse en el escenario con sus miembros, así dijo, con mis miembros. Quiero bailar Sorry con Super Junior cuando tenga 60. Sí, caray, dice Kat que se perdió. Pues estábamos acá con la plática motivacional de por qué debemos seguir a Super Junior hasta los 60 y más, ¿no? Oye, nos deberían de dar una membresía así tipo 60 y más. No inventes. 99 y más. 99. Tenemos que estar con la tendencia del 99. Oye, no inventes. Si de por sí no nos podemos comprar la membresía de Ace y andamos pidiendo una para los 90, no. ¿Qué vamos a hacer nosotras? Oigan, muchachos, pues bueno, la información era bastantísima. Tratamos de comentarla lo más pronto posible. Sabrónsese al Kihyun comiendo tteokbokki. Bueno, tratamos de resumirlo lo máximo que pudimos, pero pues ya se nos acabó el tiempo. Incluso ya nos pasamos. Empezamos un poquito tarde, pero aún así ya se nos pasó el tiempo. Nosotros ya nos vamos. Los vamos a dejar con los últimos pedidos que nos hicieron, que fue Growing Pains. Pobre Shareni, se quedó esperando su rola, nunca se la puse. One More Time, que pidió Ale. Y Living In, que pediste tú. Que tú no deberías de pedir, no sé por qué pides, pero bueno. Yo no voy a pedir. Será la última noche que pido. Bueno, es que ya sabes que pues los pedidos son para los radioescuchas. Tú técnicamente eres DJ. Bueno, vámonos a escuchar. Sorry. Vámonos a escuchar esto. Nosotros ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron. Gracias a Alesu, a Rebeca, a Shareni que nos estuvo escuchando, a Lord Exy que anduvo por ahí en las sombras. También saludos a Maritza, que creo que también nos estaba escuchando. No sé quién más estaba, Kat. Kat. Ajá, ay, Dios mío, ya se me olvidó. Ven, la vejez está canija. Ya se me olvidó quién más estaba, pero a todos los que nos estuvieron escuchando a través de la aplicación, muchísimas gracias. A mí sí, si nos estaba escuchando, un saludote muy grande. Y pues bueno, nosotros ya nos andamos despidiendo. Esto fue por toda la emisión. No, esto fue todo por hoy, por esta emisión. Ayúdenme. Y pues nada, nosotros ya nos vamos. ¿Algo que quieras? Ah, no quiere agregar nada. ¿O si quieres? No, pues nada más mencionarles que muchas gracias por escucharnos, por estar aquí. Pues vamos a estar al pendiente de todos los movimientos que haga Super Junior, grupal, de forma individual, ya. Que sigan esperando el conteo que tiene la página oficial de Super Junior. Y pues, ¿qué les digo? Ya vayan vendiendo, a ver, no sé, su mascota. Rompiendo el cochinito para ir comprando el álbum. Entonces, prepárense. Ah, y vayan a ver el episodio número 2 de Suyu Returns, porque pues tenemos que verlo, si no nos enteramos de nada. Cheers. Y ya. Ya nos vamos. Que pasen bonita noche. ¡Chis! Sí, sí, adiós. Muchísimas gracias a todos. Pórtense mal. Bye, bye. Saludos para Brownie, no se me olvidó, adiós. もう一度だけ呼んでみるけど 해나그때이 僕の中で 5, 4, 3, 2, 1時間が過ぎても 君は笑っていてそのまま 눈을감고기대